Bendecido día para todas, les saluda Ivette Rocha Valdés, moderadora de La Esposa Que Ora México. Una bendición estar con ustedes nuevamente en este día 29 de oración por tu esposo. El día de hoy, el Señor nos permite orar por nuestros esposos, por sus tiempos y talentos, por los dones espirituales también de cada uno de ellos. Y leemos la porción de la Escritura en Efesios 5, 15, 16. Dice: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y Primera de Corintios capítulo 12, versículo 4, posteriormente el versículo 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pues es una bendición poder orar por los dones de nuestros esposos, por sus talentos. El Señor así a cada uno le ha dotado, muy independientemente de los dones espirituales. Tienen dones físicos, algunos son muy buenos con sus manos para crear cosas, algunos son muy inteligentes y tienen muchas ideas que quieren renovar el mundo, que quieren hacerlo un poco mejor, quieren inventar cosas que sean de provecho para la humanidad, pero también es un área en donde pues el enemigo también les tienta y quiere usarles para lo malo. Y es ahí donde nosotros como esposas nos tenemos que poner en oración por ellos. Y entonces oramos, conforme la palabra nos ha enseñado, a orar por nuestros esposos. Y damos gracias al Señor. Padre Celestial, en esta hora te doy gracias por el privilegio de poder estar delante de tu presencia un día más, Señor. Un día más en el que nos acercamos delante del trono de tu gracia, Señor, para rogarte por la bendición que tenemos en nuestra vida, que son nuestros esposos. Señor, en esta hora queremos poner a cada uno de ellos. Queremos pedirte, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo ellos puedan comprender el valor del tiempo, el valor incalculable de los segundos que tú nos das de vida, Padre. Permite que tu Espíritu Santo les ayude a comprender que deben aprovechar el tiempo, porque ciertamente vivimos cada vez días malos y esto va en aumento, Señor. Ayúdales a ser sabios y diligentes con el uso que ellos hacen del tiempo que tú les concedes de vida, Señor. Que no deseen vivir para su propio deleite, sino solamente para el bien de la familia y de ellos mismos, Señor. En el nombre de Jesús queremos pedirte también que ellos puedan entregar en tus manos sus tiempos, lo que sea que ellos estén esperando, que esperen correctamente en el tiempo perfecto que es tuyo, Señor, y que también puedan entregar sus talentos a tu obra. Señor, tú les has dado habilidades en sus manos, o en su voz, o en su cuerpo, Señor, fuerza quizá, son dones y talentos que ellos pueden usar para tu obra, Dios. Que tu Espíritu Santo les revele, Señor, te rogamos, cómo pueden poner esos dones y talentos al servicio de tu obra, Dios. Que puedan bendecir por medio de ellos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre, porque sabemos en tu palabra nos has dicho que tú has dado diversidad de dones por medio de tu Espíritu Santo, que es el mismo. Ayúdanos a cada uno, Señor, a usarlos de forma provechosa, que ellos puedan hacerlos crecer, que puedan desarrollarlos, Señor, para que también puedan ellos ayudar a otras personas a desarrollar sus propios talentos, personas que tengan quizá talentos afines a ellos o dones, Padre. En el nombre de Jesús, tú también les has dado dones espirituales, Señor, quizá de liderazgo para predicar o para alabar, Señor. Solo tú sabes de qué les has dotado, Padre. Quizá ellos ahora no te conocen y no lo han podido descubrir, pero te pedimos, Señor, que esos dones se manifiesten en su vida, en el trabajo que ellos desempeñan, ya sea trabajo físico, intelectual, quizá la paciencia, Señor, y que también puedan manifestarlos en la iglesia, pero sobre todo, Padre, te pedimos que ellos puedan ser manifestados en nuestro hogar. Y a nosotros como sus esposas, Señor, te rogamos que nos ayudes también a poder descubrir esos dones y talentos que tú nos has dado, Señor, y que podamos ponerlos en tu servicio. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Mis amadas, una bendición estar con ustedes un día más, el día 29. Ha sido una bendición poder orar por nuestros esposos un día más. Damos gracias al Señor por ello y por sus vidas, por seguir esta serie también. Y les espero el día de mañana con el día 30 de oración por tu esposo. Les saludó Ivette Rocha Valdés, moderadora de La Esposa que Ora México. Que el Señor les bendiga abundantemente.